Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. Capítulo este que cierra el año 2017 y que a modo de resumen voy a tratar de mencionar lo más relevante para mí en este año que termina hoy. Bien, para empezar, comentar que estoy grabando con mi dispositivo único, podríamos decir, mi Huawei P9 Plus, que está aguantando muy bien, la verdad, con la aplicación HiQ MP3 Recorder, que adquirí no hace mucho, porque estaba a un precio realmente interesante, rebajado. Y nada, grabando a pelo, porque estoy de vacaciones y es lo que me he traído encima. No me he traído ningún maletín tecnológico con micrófonos ni nada de eso. Disfrutando de los equipos a un nivel básico. Bueno, quiero empezar comentando un poquito lo que voy a tratar en este capítulo. Pues voy a recapitular, aunque suene un poquito redundante, pues aquellos dispositivos de hardware que quiero destacar de este 2017. También los cambios que he tenido a nivel de operadoras. También un poquito tratar el tema libros, lectura. Y algo sobre las redes sociales que estoy usando. Y otros dispositivos que no están teniendo una presencia especial este año, pero que los he adquirido y que espero darles un uso más intenso en este próximo 2018. Bueno, empezando por el apartado hardware, y ya lo he mencionado, pues sigo usando mi P9 Plus, mi teléfono Android, que ha hecho justamente ahora, ha hecho un año que lo tengo. Lo adquirí de ocasión en vía Wallapop y es un teléfono que voy a hacer un breve análisis, nada profundo, pero bueno, estoy muy contento con él porque es un dispositivo que cumple las necesidades que yo necesito para un smartphone. Es un teléfono muy completo en cuanto a memoria RAM, almacenamiento. Tiene algunas particularidades bastante exclusivas, como por ejemplo el tema de tener un puerto de infrarrojos, cosa que no hago un uso intensivo de este puerto, pero sí que me viene muy bien puntualmente, pues para poder cambiar el canal de la tele o como encima se puede programar, ¿eh? Porque eso sí, es el único teléfono. Huawei es la única marca que he visto que en la aplicación del mando a distancia de infrarrojos tú puedes programar mandos que no aparecen en el listado oficial, digamos. Simplemente se puede copiar la frecuencia de infrarrojos y está muy bien esto. A mí me viene muy bien, vaya, personalmente me gusta. Después el tema del NFC, que está tan de moda ahora, pues yo lo uso muchísimo para realizar los pagos vía NFC. Y vaya, es un dispositivo muy completo que, como digo, hace un año que estoy usando y que espero que me dure otro año. Diría dos años más, pero bueno, tampoco quiero ser pretencioso en este sentido. Y aunque me gustaría que tenerlo funcionando al menos tres años. Otro dispositivo que tengo y al que le estoy haciendo un uso muy intensivo es la reciente incorporación de la Mi Band 2, esta pulsera cuantificadora de Xiaomi, que adquirí a un precio irrisorio de unos 14 euros, creo recordar, y que me ha venido muy bien, la verdad. Con esta pulsera estoy monitorizando datos que, si bien no son vitales ni importantes, pues sí que están ayudando a que yo haya cambiado el modo en que hago algunas cosas, ¿no? Pues estoy prestando más atención al hecho del descanso. Ya sé que los datos de monitorización de sueño no son muy, muy, muy exactos, pero bueno, sí que dan una estimación del descanso nocturno. Pues bueno, estoy intentando irme a dormir a una hora más razonable y bueno, como digo, no es algo vital, pero sí que me está motivando a modificar alguna serie de hábitos, como digo. Otro hábito que se ha visto modificado gracias a la incorporación de la Mi Band a mi día a día es el tema de andar más. A mí, yo soy una persona que no me gusta el deporte. No me gusta practicarlo y no me gusta verlo en la tele ni escucharlo en la radio. Soy una persona bastante, no sé, no me gusta el deporte. Pero sí que me gusta mucho andar, sobre todo por el monte. Y como digo, pues el hecho de tener esta pulserita que va monitorizando la distancia que recorro cada día, los pasos que doy, pues también ha hecho que de alguna manera pues haya cambiado mis hábitos sedentarios y que ahora esté disfrutando más de salir a andar. Sé que esto no va a durar para siempre, pero bueno, ahora que estoy motivado en este sentido, pues la estoy aprovechando y vaya, me ha dado ese punto, ese plus para que yo haya decidido moverme un poquito más y llevar una vida un poquito más sana. El deporte es necesario. Ya, si no te gusta correr, pues andar todos los días tus 8 o 10 kilómetros sin duda ayuda, ayuda a tener una vida más saludable. Otro dispositivo que quiero mencionar es la Raspberry Pi 3, el modelo, la 3B, que incorpora puerto de red, de Ethernet. Sin duda, este ha sido también un dispositivo revelación para mí este año 2017. La compré, creo recordar, en julio, creo que era julio, y bueno, estuve trasteando con la plaquita esta. Sabéis que la Raspberry es una micro placa muy chiquitina, del tamaño de una caja de cerillas grande o de un paquete de tabaco. La placa no, eso cuando la tenemos metida en una carcasa y tal, porque cuando compras la placa solo te viene la placa, no te viene la cajita, carcasa, ni te viene cargador ni nada. Bueno, existen paquetes completos que te traen todo esto, pero yo la compré sola porque era una oferta. Me costó 24 euros. Me costó. La verdad es que por el precio que tiene, pues es un dispositivo muy, muy, muy polivalente y muy recomendable si te gusta trastear y cacharrear. Todo se ha dicho, no es un dispositivo para personas que busquen enchufar y funcionar. Aquí te lo tienes que hacer tú mismo. Desde el ensamblado, me refiero a montar la placa dentro de una carcasa, meterle unos disipadores de calor, meterle un ventilador opcional. Bueno, hay tutoriales para aburrir, pero te lo tienes que hacer tú. Pero bueno, ahí está también la diversión, el hecho de hacerte tú el montaje. Yo he disfrutado mucho montando la cajita, poniendo los disipadores, el ventilador y mirando tutoriales para ponerla en funcionamiento, cómo quemar las tarjetas SD, qué distribuciones hay. Es un dispositivo que nos puede servir tanto como para, por ejemplo, tener un mini PC de sobremesa de un uso básico, como por ejemplo, pues ver vídeos de YouTube, navegar por internet, hacer algo de ofimática. No es el uso más adecuado, pero se puede hacer, sin ningún problema. También se puede usar como centro multimedia, que es a lo que yo la tengo dedicada especialmente. Le tengo instalado el Plex, el sistema Plex Media Server, y junto con un disco duro que adquirí recientemente, porque, claro, primero compré la Raspberry y todos sus complementos, cargador, tarjeta de memoria, etc. Pero se me agotó el presupuesto y me quedé a medias, porque el aparatito este sin un disco duro, en mi caso yo quería dedicarla a centro de reproducción multimedia. Pues necesito un disco duro con una cierta capacidad de almacenamiento para poder meter ahí pues series, películas, música, fotos, vídeos familiares, etcétera. Así que cuando tuve otra vez presupuesto suficiente para adquirir el disco duro, pues la puse en marcha. La tengo realmente a pleno rendimiento desde hace un mes, desde finales de noviembre que la tengo a pleno rendimiento. Pillé una oferta en Amazon por un disco duro de 3 terabytes, disco duro externo de 2,5, y que me salió bastante bien de precio. Creo recordar que fueron 90 euros por 3 terabytes. Tengo espacio para aburrir, la verdad. Y como os digo, pues tuve que pelearme bastante con ella al principio para poder ponerla en funcionamiento, para que todo funcione. Me han ayudado mucho en ciertos grupos de Telegram, como por ejemplo el grupo de YouGeek, grupo fantástico donde hay peña que controla muchísimo, muchísimo, y donde pues hay gente muy maja que siempre te va a ayudar. Y nada, estoy encantadísimo con la Raspberry, la tengo 24 horas funcionando, 7 días a la semana. Funciona perfectamente. Pensad que es un dispositivo de 1 giga de RAM y mueve perfectamente todos los servicios que le tengo instalados. Le tengo, bueno, básicamente, como os digo, es el Plex Media Server, y después tengo algún servicio de copias de sincronización. Vaya, como en mi caso es el Resilio, y muy bien, la verdad es que estoy encantado con el aparatito este, de verdad, me da mucho juego, y nada, cuando entro a casa se me conecta al móvil a ese mini servidor y puedo reproducir en la red de mi casa cualquier contenido multimedia que le haya puesto previamente, eso sí, Digamos que tengo mi propio Spotify, mi propio Netflix. Está muy bien y lo recomiendo muchísimo si os gusta cacharrear. Otro dispositivo que ha llegado a mí este 2017 ha sido un portátil Asus, y en este caso ha sido una donación de un amigo que bueno, ha decidido dar un cambio radical en su vida, se ha ido a vivir a Tailandia, y pues ha hecho algunas donaciones, a mí me ofreció quedarme con este portátil, y vaya, para mí, pues claro, con las manos abiertas ha sido recibido, y lo estoy usando muchísimo este portátil. También para mí ha sido, cambiando de tema, el año de Linux. Es que frase, el año de Linux. Pues bueno, para mí, personalmente, ha sido el año de Linux. Porque si bien llevo desde el año 2005-2006 tonteando con Linux, pues cada vez, al principio lo pruebas en distribuciones en modo live, después lo instalas junto a Windows, pues bueno, ha sido el año en que en alguno de mis equipos he quitado ya definitivamente Windows y solamente tiene Linux instalado, aunque si bien está conviviendo en mis principales equipos, está conviviendo con Linux, pero sí que os digo que Windows lo puedo poner en marcha, no sé, en este año lo habré puesto 3 veces en marcha y siempre estoy usando Linux porque he encontrado la manera de hacer las cosas, he encontrado las aplicaciones que necesito para mis necesidades, estoy usando muchísimo la terminal. Y esto es gracias a la Raspberry Pi, ¿eh? Me he tenido que poner las pilas con el tema de la terminal, porque la Raspberry Pi no la tengo conectada a ningún monitor, la gestiono todo vía SSH y ahí es terminal, sí o sí. Y como os digo, pues encantadísimo con Linux y en concreto con la distribución, es una distribución de Arch, que es bastante amigable de manejar, es Manjaro, seguro que a muchos os suena, y tengo todos mis equipos con Manjaro, con el escritorio XFC, que me gusta mucho y que además es ligerito. Manjaro da algún pequeño dolor de cabeza, pero la verdad es que se está puliendo cada vez más, y cada vez más es más y más fácil de usar, sobre todo estos 2 últimos meses, pues está funcionando muy bien. Las ventajas de Manjaro, que como sabéis es una distribución rolling release, es decir, se actualiza todo el sistema y sin tener que reinstalar de cero nada de nada. Los pequeños inconvenientes que he ido teniendo a lo largo de este año, pues he sabido solucionarlos. Si no por méritos propios, pues con ayuda de, por ejemplo, tenemos la comunidad de Manjaro en Telegram, la comunidad en español, donde pues hay también gente muy maja que te echa una mano en cuanto es necesario. Y muy, muy, muy contento y muy cómodo, ¿eh? Linux es mi entorno preferido, es donde me siento cómodo, donde trabajo a gusto y donde me siento más productivo, por lo tanto aquí es donde me voy a quedar. No le hago ascos a Windows ni mucho menos, ¿eh? y cuando tengo que usarlo para algo en particular, pues lo uso, no soy hater de nada. También quiero destacar que ha sido para mí el año de Telegram, esta magnífica aplicación que la verdad es que me sorprende cada día, con cada actualización que tiene me sorprende más y más. Una aplicación de mensajería, pero es que no es solo eso. Yo en Telegram, además de hacer lo que hago en WhatsApp, que es tener contacto con amigos, con familiares, que cada vez la gente se está instalando más Telegram, pues también estoy en muchos grupos donde comparto aficiones, comparto gustos. Estoy en el pequeño grupo en el que somos 7, 8 personas de diferentes partes del mundo y donde estoy muy, muy a gusto, la verdad. Ya sabéis quiénes sois. Y bien, me sirve también como repositorio para descargar cualquier tipo de contenido multimedia. Estoy metido en muchos grupos de series, de películas, de música y de libros, ¿eh? También uso Telegram como repositorio para libros en formato EPUB. Fantástico, fantástico Telegram, pero bueno, supongo, no quiero dar más la vara porque seguro que quien me está escuchando también lo tiene y sabe de sus virtudes y bondades. Cambiando un poquito de tercio, hablar un poquito de las redes sociales. Bueno, Telegram es también una red social, más que una aplicación de mensajería. Pero bueno, quiero comentar el desuso que tengo de, por ejemplo, de Facebook. Es una red que tengo ahí muy abandonada y que no borro, No borro porque puntualmente me ha venido muy bien, por ejemplo, para vender algún cacharro que no uso y que quiero vender, pues lo he gestionado mucho mejor vendiéndolo por Facebook que, por ejemplo, por Wallapop. Así, y no la borro por eso, solo por eso. También quiero hablar de Instagram, una red social que a principio de año pues usé muchísimo, pero que cada vez uso menos. Cada vez uso menos porque últimamente está invadida de publicidad y me molesta muchísimo. Es algo que me molesta muchísimo. También veo que Instagram se está convirtiendo en el nuevo Facebook, el nuevo sitio donde la gente pues tiene que airear todo lo que hace, a dónde va de vacaciones, con quién se ha ido a cenar. Y bueno, perfectamente podría dejar de seguir a estas personas. Y bueno, ese es el primer paso que voy a dar. Porque bueno, pues no me gusta todo esto. Y como digo, cada vez la uso menos en este sentido. Otro tema que quiero tratar es el tema de las operadoras. Para mí 2017 ha sido el año de sacar balance, de hacer números y de cambiar de operadoras, porque uno hace números y a final de mes se va mucho dinero en este tema. Así que hice cambios en la línea de mi hijo, en la línea de mi mujer, en la mía personal y en la línea de internet de casa. Nosotros en casa tenemos ADSL porque sinceramente pues nos basta, y lo que nos ofrece por el precio que nos cuesta pues es ideal para nosotros. De momento no me he planteado el tema de meter la fibra en casa. Y bueno, decir que estamos jugando ahora con las compañías de Simio, Pepephone y Amena. Mi hijo está con Simio, una compañía que funciona muy bien. Tiene una aplicación para gestionar la línea súper completa. Amena la tiene mi mujer, ella está muy contenta y vaya, ayer mismo le llegó un SMS que le habían dado un giga más. Sabéis que ahora Amena, por cada año que estás con ellos, pues te premian con un giga más mensual. Ella ahora estaba con 6 gigas, pues a partir de ahora le van a poner 7 gigas al mes. ¿Que sigue otro año más con ellos? Pues 8 gigas al mes. Bueno, es una manera de incentivar la permanencia, el tiempo, los años de permanencia y de antigüedad con esta compañía. Y todo lo que sea en este sentido, pues bienvenido sea. Y por último, pues hablar de Pepephone, que es donde he migrado el ADSL del hogar, de casa, y también mi línea personal, que ahora la tengo con 19 gigas. Y hablando de esto, pues me he dado cuenta que, a ver, yo cada vez consumo, si no más datos, estoy en un nivel medio de consumo de datos de 12-13 gigas al mes. Por mis circunstancias particulares, pues necesito esa tasa de datos. Me gustaría probar una tarifa con menos datos, pero va a ser un padecimiento para mí. Me voy a tener que recortar mucho. Y vaya, por el precio que estoy pagando, la verdad es que no me merece la pena tener que hacer ese esfuerzo, la verdad. Estoy muy cómodo con ese volumen de datos y ahí voy a seguir. Pues bueno, comentar que el hecho de haber hecho... Uy, qué repetitivo. El hecho de haber cambiado de compañías, antes lo teníamos todo en Orange, pues ha supuesto un ahorro mensual de 30 euros. Y no es poco, la verdad es que 30 euros al mes son más de 350 euros al año. Y oye, pues con eso se pueden hacer muchas cosas. Siempre hay cosas que se rompen en casa, ropa que necesitamos y no está la cosa como para ir regalando nada a nadie. Así que yo voy a seguir en la misma línea. En cuanto aparezca una operadora que me da lo mismo por menos dinero, pues allá que voy a ir. Esta es la política, ¿eh? Irse siempre con aquel que te da más por menos, mirando siempre, por supuesto, la calidad del servicio, ¿eh? Porque para estar reclamando, estar siempre llamando atención al cliente, pues no, para eso no. Pero bueno, ahí voy a estar vigilando nuevas opciones y nuevas alternativas. Aunque, como digo, ahora me encuentro muy, muy bien con estas tres compañías, Simio, Pepephone y Amena. También ha sido este 2017 el año del Kindle para mí. Hace exactamente ahora un año que lo tengo. Lo adquirí en las navidades pasadas. Con estas ofertas que hace Amazon, por ejemplo, ahora vuelve a estar de oferta el Kindle, creo que por 129 euros, el Paperwhite. Y para mí ha sido, ya lo he dicho en otros podcasts pasados, pero para mí ha sido un dispositivo imprescindible. Porque claro, con el Kindle no ha sido solo el año del Kindle, también ha sido para mí el año de la lectura, el año de retomar la lectura. Yo he sido un ávido lector en otras etapas de mi vida, pero últimamente pues tenía bastante descuidado este hábito. Y gracias a este aparatito, pues he vuelto a leer. No he leído muchos libros, creo que son 11, 12 los libros que llevo leídos este año. Sale a uno por mes. Y para mí, pues, ¿qué queréis que os diga? Para mí es un éxito el haber leído este volumen de libros, novelas en su mayoría. Así que también el año para el Kindle y espero seguir con este último mes. La verdad es que no he leído, ¿eh? Diciembre, en noviembre me saturé un poco y justo coincidió con la puesta en marcha de la Raspberry Pi y he consumido muchas series. He consumido muchas series y algunas películas con la novedad de la Raspberry Pi, que ha desplazado al hábito lector, pero que no se va a eliminar, ni mucho menos. El hábito lector va a volver sí o sí, porque he disfrutado mucho también leyendo. Ha sido el año también de volver a usar un dispositivo que tenía ahí aparcado, pues prácticamente diríamos en un cajón, y de hecho estuve a punto de ponerlo a la venta. Y es la tablet, la Teclas TX80 Pro, que es una tablet con dual boot, lleva instalado Windows 10 y Android. Windows seguramente se lo voy a quitar, no sé qué hacer, porque no lo uso. Windows en una pantalla de 8 pulgadas, que es lo que tiene esta tablet, pues para mi vista ya es inusable. Tendría que usar una lupa. Y no es lo suyo, no es lo suyo. Lo tengo ahí porque digo, bueno, es si alguna vez me pilla fuera de casa y necesito un navegador completo, por ejemplo, pues ahí lo tengo. Y no lo quito por eso. Y porque de momento el espacio en Android pues tampoco me va apretando, ya que el principal uso de esta tablet china, que pues, compré en su día por unos 50 euros, o sea que también está muy bien de precio, pues el principal uso que le hago es Plex. Ya os hablaré más adelante en un podcast dedicado exclusivamente a Plex, pero bueno, os adelanto aquí que el principal uso de esta tableta es Plex. Tengo, como he comentado hace unos minutos, el Plex Media Server instalado en la Raspberry Pi. Y en todos los dispositivos que hay en casa tenemos también el cliente de Plex instalado y es una gozada. Una de las mayores virtudes de esta Teclas es la calidad de la pantalla, que bueno, pues es lo más importante, ya que el consumo que hago con este dispositivo es consumir multimedia, ver películas y ver series. De batería va muy mal, el sonido es pésimo, pero bueno, por 50 euros que tampoco se puede pedir mucho más. Y como lo más importante para mí es que la pantalla sea buena, y eso lo tiene, pues ahí está, la he vuelto a sacar del cajón y ha vuelto a... le estoy dando mucho uso últimamente. También junto con Telegram, junto con Telegram, porque puedo descargar mucho contenido de Telegram en la tablet, lo veo y después lo borro. Y vuelvo a descargar, vuelvo a ver y vuelvo a borrar. Así que, bien, reutilizando y aprovechando este dispositivo que compré en su día y que no lo tenía, estaba un poquito ahí demasiado en desuso, pero bien. Quiero comentaros también algo de otros dispositivos que han llegado a casa este año, como son el Xiaomi Redmi 4X, que en este caso no compré para mí, lo compré para mis hijos, y que es un teléfono que yo personalmente no he tocado mucho, pero bueno, sé que funciona muy bien, porque los niños son heavy users. El uso que le dan ellos a un dispositivo es una prueba de fuego. Si al cabo de 2 meses de estar usándolo sigue respondiendo bien, es un buen dispositivo. Esto para mí es una garantía de calidad y un índice, ¿no? Un índice de éxito de que el dispositivo funciona bien. Solo comentar que ellos pues juegan mucho con estos teléfonos y llegan al final de día sin tener que cargarlos. Lleva 4100 mAh de batería metidos en una pantalla de 5 pulgadas, construcción en metal, cristal, acabados en 2,5D. Fantástico, un dispositivo súper recomendable, tanto que he llegado a plantearme la compra de un terminal, de un Redmi 4X para mí, para tenerlo como segundo terminal por si, bueno, Dios no lo quiera que le pase nada a mi P9, pero para tener algo ahí de recambio. Pero bueno, no lo he hecho porque eso implicaría gastarme 120, 140 euros. Y oye, tampoco, como digo, no está el tema para ir tirando cohetes y para tenerlo metido en un cajón, pues no lo hago. Además, como Xiaomi ya ha aterrizado oficialmente aquí en España y podemos ir a comprarlo Carrefour, MediaMark, Amazon, vaya, pues en un momento dado, si necesito de un dispositivo de emergencia, pues puedo ir esa misma tarde, comprarlo y tenerlo funcionando. Otro dispositivo que ha llegado, pues este hace menos de una semana que lo tengo y no puedo comentar mucho de él, pero es la báscula de Xiaomi, la Mi Scale 2. Pues bien, no teníamos báscula en casa y necesitábamos una. Y nada, pues dije, bueno, pues para comprar una, pues compro la de Xiaomi y ya tengo otro dispositivo más que añadir al ecosistema de Xiaomi. Ya sabéis que Xiaomi está fabricando de todo, no solo tecnología, hasta fabrica zapatillas, camisetas interiores, chaquetas, bolígrafos, el catálogo de productos de Xiaomi va creciendo y creciendo. Y bueno, ya veremos en un futuro cómo resultan estos productos, pero de momento pues están destacando y se están desmarcando por la alta calidad al bajo precio que están ofreciendo. O sea que yo me declaro fan de Xiaomi, que no fanboy todavía, pero sí que soy fan de Xiaomi, me gustan mucho sus productos. Y nada, creo que no me dejo nada así importante que quiera comentar. Si bien añadir que ha sido un año más que un año de disfrutar comprando, ha sido un año de disfrutar de aquello que tengo. Un año de disfrutar, pues reconfigurando mis equipos para que sigan aguantando, si no como el primer día, para que sigan dándome lo mejor de ellos a mis necesidades. Un año de reutilizar la tecnología que tengo. Un año de replantearme el consumismo al que se ve abocado esta sociedad, ¿no? Tan, tan consumista, ese bombardeo constante al que nos vemos sometidos. Y como os digo, pues un año de disfrutar de lo que tengo, ¿no? Por ejemplo, disfrutar la tarifa de móvil que tengo y no disfrutar de cambiar de móvil, porque al fin y al cabo, para disfrutar el móvil necesito una buena tarifa de datos, pues. Y se puede disfrutar una buena tarifa de datos con un móvil no tan a la última, digamos. Y ahí está el secreto para mí, en aprender a ser un poquito más paciente, más calculador, más reflexionar más sobre aquello que tenemos y aquello que necesitamos. Reflexionar más en hacer esas compras con cabeza, esa frase tan, tan recurrente últimamente, pues ahí está un poquito el quid de la cuestión para mí. En ahorrar en recursos, en optimizar aquello que tenemos y en comprar cuando sea necesario. En comprar cuando sea necesario. Me gustaría poder seguir todo el 2018 con estos dispositivos básicos que os acabo de comentar. Ese es mi objetivo un poquito, ¿no? Luchar, como ya he dicho en otras ocasiones, contra la obsolescencia programada y aprovechar cada euro que hemos invertido en los equipos, pues para que sean rentables, porque yo considero que invertir lo que sea, aunque el móvil nos cueste 120, 150 euros, pues retirarlo al año sin necesidad, eso es tirar el dinero, es consumismo y es capricho. Yo respeto mucho las personas que lo hacen, pues no lo critico, soy crítico conmigo, no con los demás. No quiero que me entendáis mal o que me malinterpretéis en este sentido. Soy crítico conmigo y esa es mi filosofía, mi ética, ¿no? Para con la tecnología. Claro que me gustaría tener un S7 o un iPhone 8. Sí, claro que me gustaría. Pero bueno, en su día tuve la misma ilusión para comprar el equipo que ahora tengo entre mis manos. Y pues hasta que reviente, oye, el dinero cuesta mucho de ganar y tenemos que emplearlo bien. Tenemos que emplearlo bien y no ser tan impacientes y tan, como se dice por aquí donde yo vivo, culo veo, culo quiero. Así que ahí queda mi reflexión de este año. Espero no haberos aburrido con estas divagaciones tecnológicas mías. Quería terminar el año con un capítulo a modo de conclusión, de reflexión de lo que ha sido este 2017 para mí. Y nada, ya no me queda nada más que desearos a todos que este próximo inmediato 2018, al que en breves horas tendremos entre nosotros, pues sea un año básica y principalmente con mucha salud, porque la salud es el motor de todos nosotros. Cuando se nos va la salud, por lo que sea. Yo este año he tenido algunos problemillas ahí, se han ido capeando y solucionando, pero bueno, cuando uno llega a cierta edad y empieza a tener algunos achaques, pues se da cuenta de la importancia de este factor, ¿no? Y de invertir en una calidad de vida para el futuro. Así que Ese es mi principal objetivo para este 2018, continuar invirtiendo en calidad de vida para mí y para los míos, por supuesto. Y es algo que os recomiendo a todos también. Y bueno, ¿por qué no darnos algún caprichillo de vez en cuando? Que en la medida de nuestras posibilidades nos lo permita y seguir disfrutando de esta pasión que tenemos, que es la tecnología, seguir disfrutando de comunicarnos entre todos los amantes de la tecnología y, en definitiva, disfrutar de la vida, que para eso estamos aquí. Nada, desearos que paséis unas felices fiestas. Sé que es un tópico, pero bueno, quería dedicaros estas palabras también. Que tengamos todos una feliz entrada en este futuro y próximo 2018 y que nos vaya a todos muy bien y que continuemos hablando y escuchándonos unos a otros. Venga, un abrazo a todo el mundo y hasta el próximo capítulo. Chao, chao.